3, Jorge Fernández de Villa del Parque, número 593, sus tres últimos números, se ha ganado las entradas para el Tres Naciones, los tres días, los tres días puede ir a ver el torneo con estas entradas que le vamos a dar y que ya le digo por dónde tiene que pasar a retirar. Jorge Fernández de Villa del Parque, desde las 19 horas hasta las 20:30, desde las 19 horas hasta las 20:30, vas por Zufriategui, la calle que es paralela a General Paz, ¿sí? Zufriategui, pero pasando el complejo Zufriategui, puerta 3. Ahí está prensa, ahí está Melisa, lo voy a publicar después en Twitter. Ingresás y pedís el abono. Jorge Fernández de Villa del Parque, 593, los tres últimos números. Muchísimas gracias por colaborar, salió en el 44. Gracias, Mary. Leonardo Minervini, ¿cómo te va? Buen día, Fabián Pérez te saluda. Hola, Fabián, buen día, ¿cómo estás? Perdona que te hice esperar, pero estaba justo con las entradas. No, problema, pensé que me iba a ganar algún par de entradas yo también. Esperaba. ¿Necesitas entradas? No. Salen unos manguitos, te iba a decir, si tenés. No, ya me han invitado, por suerte. Bueno. Bueno, Leo, a ver. Muy agradecido. Leo Minervini, vicepresidente de la Federación de Básquetbol de Capital Federal, FEBAMBA, ahora presidente, porque Fabián Borro pidió licencia, al igual que pidió licencia en la presidencia de Obras Sanitarias por 90 días, hablamos de Fabián Borro, para poder presentarse como presidente de la Asociación de Clubes. ¿Es así? Sí, es así. Fabián hizo un pedido de licencia, porque, bueno, como es público y notorio, ya se presentó la lista en Asociación de Clubes y va a ser el próximo presidente de la Liga. Así que, bueno, pidió licencia en la Federación. Nosotros estábamos trabajando juntos con Fabián hace mucho tiempo. Y bueno, me toca a mí volver a presidir la Federación, en tener el honor de presidirla. Bueno, vos ya tuviste como presidente. 3 años, sí, 3 años. Fui Fabián era mi vicepresidente. Bueno, y hace poquito, hace un año, hemos rotado, Fabián ha sido presidente y yo vicepresidente. Así que ante la licencia, el periodo de licencia de Fabián, asumo yo, ya estoy como presidente. Bueno, ¿y en qué cambia eso? ¿O es continuar con el trabajo del presidente que estaba? No, en realidad nosotros tenemos un proyecto que empezó hace 4 años en el federativo. Hicimos los primeros 3 años con mi presidencia y después profundizamos algunos cambios con la presidencia de Fabián, que por supuesto dentro de ese proyecto vamos a seguir adelante. Algunas cosas estarán dentro de mi impronta, pero el proyecto es un proyecto de un grupo de personas, que es la del Consejo Directivo y los presidentes, muchos presidentes de los clubes que apoyan el proyecto. La última elección, Fabián salió elegido por el 70%, así que bueno, es muy grande el apoyo. Sí, claro. Bueno, como presidente de la Federación de Capital Federal, me imagino que también tenés tu opinión al respecto de lo ocurrido en la Confederación, ¿no? Sí, realmente una opinión primero personal, ¿no? O sea, si bien creo que todo el mundo era de público conocimiento que la Confederación no estaba bien, te voy a dar mi opinión personal, no como presidente, porque mi opinión como presidente se la voy a dar a sus fieles cuando tenga la oportunidad de juntarme con él. Mi opinión personal es que a mí no me gusta el tema del avasallamiento de las instituciones. Yo creo que soy de los que piensan que hay que cumplir el reglamento los que tienen que liderar la Confederación Argentina son los presidentes de las federaciones, el elegido. En ese caso era Zani, ante una asamblea donde tuvo la Inspección General de Justicia, donde fue convalidada por la Inspección General de Justicia. Y bueno, lamentablemente llegamos a este hecho de la intervención, ¿no? Que no, a mí como dirigente no me gusta, la verdad, te lo quiero decir al aire, no me gusta. Me siento avasallado por una intervención, me hace acordar la época de los militares. Después veremos, por ahí esto sirve para reconstruir la parte económica, que todo el mundo sabe que hay serios problemas, Pero la verdad que ojalá muy pronto se pueda rehabilitar el tema de los dirigentes al mando de la Confederación Argentina. Leo, como federación de Capital Federal, ¿quedó claro lo que pensás como hombre del deporte? No, como federación lo mismo. Como federación lo mismo. Nosotros ya el tema lo tomamos en el Consejo Directivo. Hizo todo un informe antes de pedir la licencia. Y realmente queremos rápidamente de vuelta a tener al frente las instituciones, las federaciones. Yo tuve la suerte de... Esto que te cuento, te lo cuento porque el viernes pasado me reuní con Petete García cuando estuvo acá. Sí. Me une una relación de muchos años y la verdad quería hablar con él, porque la verdad que no nos gustó. No nos gustó, a los dirigentes no nos gustó que vengan a convalidar una intervención. Petete comprometió conmigo que se va a restablecer el orden institucional lo más rápido posible. Que creo que es lo que corresponde. No hablo nada de lo de atrás. Atrás, nosotros pedimos la auditoría lo más rápido posible, pedimos auditoría ampliada hasta el año 2001, que es donde empezó el preolímpico de Neuquén, que me parece que empiezan ahí los problemas. Y bueno, nada, eso lo hemos pedido por nota, te la mostré a vos el día de la conferencia de prensa. Sí. Así que bueno, son un tema, la verdad que me parece que se parten en dos, ¿no? Una parte es el desastre económico que provocó la presidencia anterior, y otra cosa es el orden institucional. Me parece que a la larga el orden institucional va a ser de los dirigentes de la federación. Sabés que en este, sabés porque sé que nos escuchás y hablamos. Sí, claro que sí. A menudo que no compartimos el sentimiento de que una intervención jurídica y administrativa sea una intervención militar. Eso es, para nosotros eso bueno. Es algo que ha quedado en el tiempo, eso se ha quedado, o sea, para nosotros eso atrasa como muchos de los dirigentes que estaban en la foto con Sani, porque si hablamos de intervención, la conferencia de prensa, el día que nos encontramos en el pasillo de la Confederación, fue una conferencia de prensa intervenida por los miembros de la Confederación Argentina del Deporte, porque los que hablaron fueron la contadora y el abogado. Eso tampoco me gusta. Y pero una intervención y Lalo, es intervención. Lalo, Fabi, y Lalo, una intervención y Lalo, es una intervención. Poner el nombre de militar o no militar. Pero una intervención es una intervención, esa va a saldar la institución. Sí, pero una institución que está avasallada por los mismos componentes. Sí, bueno, pero se puede reconstruir. Pero con los mismos componentes. Yo creo que se tiene que reconstruir, no pero se puede reconstruir. Mirá, lo que te dijo Petete... Si no estamos todos en la misma bolsa, Leo, si no somos todos No. Los dirigentes que no tenemos nada que ver con ese desastre nos sentimos delincuentes, nos sentimos manchados, nos sentimos que la opinión pública piensa lo mismo de todos. No, Leo, ¿sabes por qué? Y te lo creo que te lo manifesté ayer. Si vos haces una buena conducción, esto es como te dijo Petete, en la Federación de Capital, y te presentás a elecciones en un periodo donde esté todo más o menos restablecido, donde la federación elijan como deben elegir, pues se presenta la Confederación Argentina. Fabi, una elección, 22 federaciones. Una elección en la federación de que votaron 22 federaciones. Está bien, y después renunciaron. Sí, renunciaron, vos sabés por qué renunciaron. No, y también sé cómo llegó el presidente a ser presidente. Bueno, está bien, sí, está bien. Leo, o sea, sabemos que esto es una... Lo que está mal es el sistema de la elección. Vos sabés que hay muchas federaciones que deben favores a aquellos que les permiten hacer cierto tipo de cosas y que después levantan una mano. Ese es el punto fundamental. Fabi, en esto, para ser claro, viste, vos sabés que yo soy igual que vos, soy frontal y todo, para ser claro, este era un avión que iba a explotar en algún momento y todos sabían que iba a explotar. Y nadie decía nada. Algunos porque te daban, hacían favores, algunos periodistas también recibían dádivas. ¿O no? Y ahora son los que critican, se ponen del otro lado a criticar, como tiene más dádivas del presidente anterior. Son los que se pueden criticar, te los puedo... Y también te quiero decir algo que salió en el boletín de ayer y que me parece que no es un dato menor. Acá la Inspección General de Justicia se metió a trabajar fundamentalmente porque hubo dos federaciones, como la de Santa Cruz y la de Entre Ríos, que formaba parte de la Confederación Argentina de Básquetbol, que denunciaron las irregularidades. Y uno de los que denunció está en Dubái. Bueno. Uno de los presidentes que denunció está en Dubái, gozando de las mieles de los viajes. No, bueno. Gozando de las mieles de los viajes. Es uno de los que denunció. Bueno. La verdad, bueno, siempre hay traidores en todas las instituciones. Siempre hay. Pero bueno, pero no es un dato menor que hayan denunciado los dirigentes de Confederación este tipo de irregularidades, ¿no? Mirá, Fabián, para poner las cosas arriba de la mesa, la carta de renuncia la hizo llegar la Secretaría de Deporte y las demás federaciones la quiso firmar nadie. ¿Entendés? Bueno. La leyeron el día que fue la reunión de la Confederación Argentina. Y bajo esos términos yo me siento para firmar una carta como esa, porque yo me siento culpable del desastre económico que hay. No, la verdad, no me mancha a mí los problemas que hay. Porque la verdad, hoy, la Secretaría de Deporte, que es la que propició todo esto, es la que le dio el dinero durante 5 años y nunca controló. Nunca controló. Secretaría de Deporte se tendría que ser responsable de todo el dinero, de las partidas de dinero que le dio, y nunca controló. ¿Entendés? Entonces estamos todos en la misma bolsa. Nosotros por omisión, otros por ser un desastre en el control. Estamos todos en la misma bolsa. Y ustedes también, y los jugadores también que se sentaron con presidente anterior, y los agentes también. Leo, yo no me siento sucio, ni culpable, ni más ni menos. No, yo tampoco. Bueno, no, yo tampoco. Pero entonces nos metamos a todos en la misma bolsa. Y los demás saben que no están todos en la misma bolsa. O sea, ¿por qué te metés vos en una bolsa que no te va a meter? A mí lo que me... No me meto yo. A mí me molesta el avasallamiento del orden institucional. Pero es que la misma institución... La verdad me molesta eso, sinceramente. Está bien, eso es un punto de vista, perfecto. ¿Qué va a hacer? Te pregunto ahora como presidente de la federación. Sí. Si mañana, porque acá lo tuvimos a Federico Subir, y creo que vos lo escuchaste ayer cuando dijo que iba a llamar, sí, claro, a hablar a todo el mundo... ¿qué haces vos si te invitan a sentarte a una mesa a dialogar y poder colaborar? No, yo colaborar con la intervención no voy a colaborar. Yo personalmente, yo no. Lo que sí, me voy a sentar a hablar y voy a intentar con mis compañeros de federaciones a restablecer el orden. Si hay un proyecto de restablecer el orden institucional, encantadísimo para trabajar sobre ese proyecto. La verdad, a colaborar no, si colaboro con mi compañero dirigente. Vamos a suponer que sos el único que no colabora o uno de los pocos, y todos colaboran con la intervención. ¿Colaborás con tus pares? Con mis pares colaboro, sí. Sí, bien. Por supuesto que sí. Es un momento en el que después va a haber elecciones, te la van a devolver la Confederación Argentina. Ojalá no vengan para quedarse. No van a quedarse. Ojalá, porque viste, esto, hay algunos puestos que se hacen efectivos para toda la vida. Sí, ¿entendés? Pero no... Son cómodos, son puestos cómodos, bien rentados. No es una intervención de... Ah, ya sé a qué te refieres, la comisión normalizadora. Sí. No, pero la comisión normalizadora no es una comisión no es la que interviene el Estado, que es mucho más arriba de la comisión. Los que vienen a llevar adelante, yo si me llaman para una intervención no voy. ¿Qué querés que te diga? Si a mí me hubieran citado para ser miembro de la comisión normalizadora o lo que vos digas, en contra de mis compañeros de federaciones, no voy. Bueno, no voy, disculpame. El que va sabe cómo va y le va a quedar una manchita, ¿eh? Va a ser un interventor para toda la vida. ¿Qué querés que te diga? No, si no compartís, pero yo soy dirigente hace 20 años. Mejor, peor, con mis errores, con mis virtudes, qué sé yo. Defiendo a mi compañero dirigente, a muerte. La verdad... Aunque los dirigentes estén manchados. No, el dirigente que esté manchado que pague, que vaya preso. ¿Y pero cómo así si ninguno de los dirigentes que está dentro lo manda preso? La justicia tiene herramientas para mandar preso al que corresponde. ¿Y qué herramienta va a tener la justicia si un dirigente no le da las herramientas para que tenga la justicia? No, pará, estaba pidiendo una auditoría. Pero una auditoría entre amigos. No, la Universidad de Buenos Aires, bueno, no sé, ¿no? Sí, no. Sí, esa era cuando... Bueno, nosotros no queríamos eso, ¿eh? La bueno, pero era una auditoría entre amigos. Quería una auditoría seria, quería una auditoría seria y que pague el que corresponda. Que pague y corresponda. Por ahí hay muchos manchados, ¿eh? En el medio. Cuando salten las cosas de la auditoría. Que pague y corresponda. Vamos a ver si a la larga de esta auditoría pasa un tiempo y alguien paga por este desastre. Bueno. Ojalá, yo creo en la justicia, ojalá. Vamos a darle tiempo. Y ojalá, sí, por supuesto que sí. Nosotros vamos a seguir trabajando, Fabi. Nosotros tenemos mucho trabajo en Capital, con muchos clubes, con muchas cosas, tenemos que ordenar algunas cosas. Vamos a seguir trabajando en eso, bueno. a muerte. Y cuando haya que participar, democráticamente participaremos. Y no lo digo como una posición personal, lo digo como una federación, y que creo que necesita... Es una de las federaciones más grandes del país. Y bueno, nada, tenemos que participar. Bueno, así bueno. Yo no quiero que tomes a mal, es una opinión mía personal. No. No estoy hablando en contra de nadie, es mi opinión. La verdad es lo que siento, Gracias por el llamado para poderme expresar, porque la verdad que es lo que siento del primer día. ¿Entendés? Y estoy tranquilo, no estoy manchado, no estoy nada... no tengo nada que ver, no hice ningún viaje, no fui con ninguna federación en ningún lado, ojalá se pueda reconstruir todo esto, porque la verdad que el básquet de nuestro país lo merece. Leonardo Minervini, presidente de la Federación de Capital Federal, gracias por el contacto. No, te mando un abrazo grande y siempre a disposición de ustedes. Ahí está. Cada uno tiene su visión, su opinión, nosotros ya dijimos la nuestra. Y no es intención de nosotros cambiar la opinión de nadie, simplemente escuchar a todos como escuchamos siempre, a todas las campanas, aquellos que están a favor, aquellos que no lo están, escuchar siempre todas las...